Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Llega una semana más puntualmente tarde a su cita el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Aquí estamos una semana más en Asbury Park, como siempre, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución en los bongos, hoy haciendo verdaderos ejercicios de malabarismo con los cables, Gonzalo Martínez. Pues ya ha pasado la Semana Santa de este año 2016 y volvemos con fuerzas renovadas pues a presentaros la mejor música. Lo dices que... como si hubiera sido de costalero. No, la verdad no. Yo me dediqué a recuperar horas de sueño. Muy atrasadas. Sí, de la época de la última cena, más o menos, ¿verdad? Queda como las universidades europeas, donde todos nosotros... Bueno, psicofonía sin estudio de Asbury Park. Madre, además, no sé, una psicofonía muy extraña aquí en Radio Crash. Hablar de universidades en Radio Crash. No, Gonzalo, yo si hubiera sido Manu Chao saludando a la afición, me lo hubiera querido, pero esto tiene que ser de sí, la zona chunga. Esto es la zona chunga, por cierto, es una de las secciones que recuperaremos en el programa de hoy. Pero ya sabéis, todo eso viene después de la sección con la que abrimos siempre este programa. Nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, ya lo visteis, ya fuisteis testigo de cómo hemos comenzado el programa de hoy con la banda Guns N' Roses, que son noticia nuevamente después de 23 años de su separación oficial. Bueno, la verdad es que no sé si llegó a haber oficialmente una separación. Yo creo que se levantaron de resaca cada uno un día a un sitio diferente y dijeron, ¿qué hacemos aquí? Pues nada, seguir bebiendo. Lo que sí hubo fue un enfado, eso lo sabemos todos, porque, bueno, ya sabéis, algún miembro de la banda decía que, bueno, que la magia se había acabado y tal, no, pero bueno, todo el mundo lo que dice es que entre Slash y el señor Axl Rose... Bueno, de señor es un decir, pues que no había ya... Señorita no es. No había, digamos, buen rollo y bueno. La verdad es que en su día tuvieron que hacer mucho dinero porque hubo un tiempo cuando nosotros éramos todavía jóvenes, muy jóvenes... Inexpertos, necesitábamos el dinero. Que estaban en todas partes, íbamos al cine a ver una película y participaban dentro de la banda sonora... Videoclip con Arnold Schwarzenegger. Con Michael Jackson también, estaba Slash. Es verdad, sí, con Michael Jackson también. ¿Quién iba a decir que Slash iba a acabar mejor que Michael Jackson? Sí. Slash, que es un personaje que es como un teleñeco, o sea, es lleva eso, pues 30 años, cerca de 40 años igual, con las mismas pintas, un poco más, eso sí, más grueso, porque de joven la verdad eran todos unos filmicas, ¿no? Eran super no comían nada, solo bebían y fumaban. Bueno, pues eso, pues llevaban pues más de 20 años sin tocar juntos y se han reunido el pasado 1 de abril en un concierto además sorpresa, las entradas creo que se vendieron en nada, en un momentín, eran solo 500 entradas a $10 cada entrada, debió ser para pagar el local, que atento es una sala que hay en Los Ángeles que se llama Troubadour. Y ahí dieron no sabemos si será pues eso, el comienzo, bueno, supongo que será el comienzo de una nueva gira con una formación que se asemeja más a la original de Guns N' Roses, aunque bueno, faltan gente como Izzy Stradlin y Steven Adler, que eran, me parece, batería y no sé si eran el bajista de la banda. ¿Quién lo sustituyen? Pues algunos de los músicos que estaban actuando pues con bajo el nombre de Guns N' Roses últimamente con Axl Rose, que era el que digamos había mantenido el yo creo que la marca. Tampoco sabía que los que estaban a su lado no eran los componentes y ya sabemos que Slash intentó salir con otro grupo que llevaban por título Velvet Revolver, si no me equivoco. Y bueno, que la cosa no fue demasiado bien. Entonces, bueno, yo creo que por eso es a lo que se debe esta reunión, ¿no? Como siempre, el Bill Metal, ¿eh? Pero bueno, en esta ocasión, pues mucha gente que se quedó sin disfrutar en directo de estos músicos en los 90, pues va a poder disfrutar otra vez de ellos. ¿Qué te parece si lo seguimos celebrando? Por cierto, detrás de todo esto, el primero al que echaron de la banda, Dagmar... me estoy haciendo un lío con el de Nickelback, que es de Chuck Krueger. ¿Qué me dices? El que tenía serios problemas con las drogas. Tenían todos serios problemas con las drogas. Voy a buscar la formación tradicional. No, porque la historia es que uno de esos está casado con una modelo y lo trae al hilo. Solo bebe zumos y esas cosas. Y controla que no salga por las noches. Entonces, entre las cosas que hizo para terapia es: ¿por qué no te reúnes con tus amigos? Ya no son mis amigos. Bueno, seguro que a todos os va bien. Y así pues empezó la cosa. Claro, después está el Bill Metal también, ¿eh? No, que nadie se piense aquí que esto es una reunión tipo... No, ¿qué grupo no se ha reunido por el Bill Metal, Gonzalo? Pues que yo sepa, ninguno. Incluso pues la banda de nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. ¿Qué te parece si escuchamos? Duff McKagan es el... Eso, Duff McKagan. Que aparte, por favor, ¿cómo se me ha olvidado? La cerveza Duff de los Simpson tiene ese nombre en honor a él. Ah, eso no lo sabía. Pues sí, imagínate lo que bebería este hombre. Sí. Pues vamos a escuchar más música y después seguimos hablando de esta reunión de Guns N' Roses y demás noticias que hay relacionadas con este grupo, que lo que os digo, de estar completamente... Bueno, viviendo de rentas, a de repente ahora vuelven a estar en lo más alto sin haber hecho nada todavía. Welcome to the jungle! Pues fantástico disco, el Appetite for Destruction, casi 30 años ya, Gonzalo. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, volando, pasa volando, y la verdad hay cosas que no superan, digamos, el paso del tiempo, y entre ellas es la voz de Axl Rose, la cual ha cambiado mucho, mucho, mucho, mucho. Es más, yo los últimos conciertos en directo que he visto de él, a mí me parece que es la voz más filtrada de la historia del rock. Bueno, cuando se ve en directo ya sabremos lo que... Bueno, se ve en directo, igual hace Playboy. No sé, pero la verdad es que suena raro. Bueno, pues también ha sido noticia últimamente, sobre todo el señor Axl Rose, porque está sonando, lleva una semana sonando como posible sustituto, ya sabéis, de Brian Johnson, el cantante de AC/DC, que recientemente pues se veía obligado a abandonar la gira de que tenía AC/DC prevista para este 2016, porque el hombre se está quedando sordo, pues al igual que un montón de músicos. Un día haremos un especial de músicos que se quedaron sordos, entre los que aparecerán Phil Collins y demás. También Pete Townshend tiene problemas de oído. Y parece que ser que hace poco vieron a Axl Rose saliendo de los estudios de Atlanta, donde estaban ensayando la gira AC/DC. O sea que a lo mejor ese rumor pues tiene algo de cierto. E incluso dicen que los conocidos del hijo de Malcolm Young, que este había colgado en Facebook que Axl Rose iba a ser el cantante de la gira de AC/DC, y que después lo borró, ¿no? Como que se arrepintió. Por ahora seguro no nadie lo ha verificado este dato, pero podría ser. A lo mejor no queda mal Axl Rose como cantante de AC/DC. Hemos escuchado versiones por esta banda de temas de Paul McCartney, de temas de que sé quién más había por ahí, que hacían versiones de Bob Dylan también, que es el tema que escucharemos a continuación, e incluso de los Rolling Stones, y el señor Axl Rose se defendía bastante bien, o sea que porque no van a quedar bien las canciones de AC/DC. Sí, hombre, y también del Paul McCartney. Sí, el Live and Die. Bueno, pues recibimos con alegría el regreso a los escenarios de Guns N' Roses, y esto no sé si después animarán y sacarán otro disco, que a lo mejor es innecesario, pero bueno, a lo mejor nos sorprenden, ¿eh? A lo mejor incluso vuelve todo a ser maravilloso. Hombre, me extraña, pero... Cualquier disco es que se haya caído un día, Gonzalo, en realidad es un pretexto para ir salir de gira. Sí, porque ya sabemos que la música, discos ya no se venden como antes. Y al final los músicos no ganan tanto de los discos como parece. Bueno, pues vamos a dejar de hablar ya de Guns N' Roses, escuchando eso sí, una de esas fantásticas versiones que hicieron en los 90, como la de este Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, y que permitió que una nueva generación de jóvenes en aquella época pues se fijasen también en la música de este otro genio. El que ha hecho la versión, sí, el hombre que ha hecho la versión de la canción de los Guns N' Roses. Siempre pasa así. To hide your Bueno, pues era Eddie Vedder, muchos reconocerían la voz del cantante de Pearl Jam, versionando el You Got to Hide Your Love Away, un clásico que sonaba pues hasta... sonaba Pearl Jam, es increíble lo que hace este tío con él, solo con la voz. Pues sí, Eddie Vedder, uno de los músicos que muchas veces... se ha dado cita a nuestro programa porque, bueno, ya sabéis que también es amigo de nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen. Entonces, siempre que tenemos alguna noticia en la cual puede estar relacionado y tal, pues nos gusta escucharlo porque también nos gusta. A mí, por cierto, me gusta más en solitario Eddie Vedder que con Pearl Jam. Para gustos, colores. Sí. Mi opción. No, pues acá uno. A ver, sí que es verdad que este. Bueno. Ha tenido un cambio personal sobre todo y bueno, estos últimos años... Cortó el pelo. Bueno, cortó el pelo, se casó, tuvo dos hijos siendo casi cincuentón. Bueno, la verdad es que, digamos que está un poco alejado de lo que era Pearl Jam. La verdad es que quedó bastante tocado a raíz de aquel concierto catastrófico donde salió volando el escenario. Y murieron varios, ¿no? Sí, espectadores. Sí, ¿no? sí. Una tragedia. Y pues todo es como mucho más sosegado. La banda sonora de The Wild, que ya sonó aquí en el programa, es una auténtica joyita. Y bueno, parte de sus mejores canciones son de estos últimos años. Pero sí, bueno, veníamos a hablar de Eddie Vedder, pero a raíz de la versión del tema de los Beatles. Porque sí. Por fin Paul McCartney ha vencido a Belcebú. Sí, por fin lo ha conseguido, aunque bueno, no con matices, ¿eh? Porque atentos, el señor Paul McCartney recuperará a partir de, creo que es de 2018, los derechos de un montón de sus primeras grabaciones con los Beatles, grabaciones que, bueno, debido a contratos leoninos en su día, pues pertenecían a una empresa a la cual pertenecía el sello con el que grababan y que posteriormente fueron comprados por el señor Michael Jackson en un movimiento que podemos definir de puñalada trapera, porque Paul McCartney en un principio le pidió ayuda para que se hiciese, digamos que se hiciesen socios y pudiesen comprar los derechos de esos temas de los Beatles, y después digamos que entre Michael Jackson y su abogado pues cagaron para Paul McCartney y se los compraron ellos, pero no solo los de los Beatles, se compraron que también los derechos de los Kings y de un montón de grupos más. Pero bueno, no, aquí digamos que Paul McCartney, esta señora que tocaba los Beatles, no es ningún santo, ya que en su día él también hacía lo mismo con los derechos de las canciones de otros grupos y se lucraba por ello. O sea, Paul McCartney tiene mucho dinero, pero así todo en ese momento no tenía los 46 millones de dólares que apuchinó en el 86, me parece, Michael Jackson para hacerse con los derechos de los Beatles. En la prensa y tal decían que lo hacía por respeto y porque prefería tenerlos en la que cayese en malas manos. Era la época en la que Michael Jackson tenía una auténtica corte de peloteros que decían no era ni negro ni blanco porque quería ser de todas las razas. No, pero bueno, en aquel hasta ese momento Paul McCartney y era antes Jackson, de los era antes de los niños, sí, aquello, sí, sí. Eran súper amigos, ¿te acuerdas? El 666, sí. Aquella horrible canción que... Sí, grabada, por cierto, el videoclip era en la granja del propio Paul McCartney, sí, donde vivía allí con Linda. Y Linda contaba, bueno, cómo había sido la conversación en la cual Paul McCartney le intentó ahí vender la moto de que le prestase dinero para comprar los derechos de los Beatles. Parece ser que Michael Jackson sería raro, pero tonto. De tonto no tenía un pelo, no. Por lo menos en aquel entonces. Después ya la cosa debió ir ya. Los barbitúricos lo debieron dejar un poco ya traspuesto. Vamos a escuchar más versiones de los Beatles esta noche en Asbury Park. Vamos a escuchar, por ejemplo, ahora una versión de por otro autor que últimamente pues se pasa mucho por nuestro programa. Vamos a escuchar una versión de Ben Harper. ¿De qué tema, Nacho? Del Strawberry Fields Forever, que bueno, no he oído la versión de Ben Harper, pero estoy deseoso de escucharla. Nothing is real. going to this job strawberry fields. Nothing is real, and there's nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. It's a dream. I think I know, I mean I guess, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to stop every fears. Oh, nothing, nothing is free. Bueno, yo todos los matices que hay en esto de la recuperación de los derechos de los temas de los Beatles por parte de Paul McCartney y bueno, y el resto de herederos de John Lennon y demás, porque al haber fallecido John Lennon, pues los derechos de los temas que eran de John Lennon pasan a, ya sabemos a quién, a la bruja malvada. Bueno, ¿qué tal de su dolencia? No sé, ni me enteré. Bueno, no estoy, a ver, Gonzalo, nos tiene que interesar. En su día Paul McCartney le pidió ayuda a Yoko Ono y cagó para él. Y de hecho hizo una performance cagando para Paul McCartney, está grabando vídeo. Que lo que iba a comentar era que estos derechos que recupera Paul McCartney son solo los de reproducción, o sea, y venta en Estados Unidos. Porque esto es, según la ley de copyright de los Estados Unidos, de esta misma ley se van a aprovechar también gente como Bob Dylan, y dicen que también, me parece que estaba Bruce Springsteen, pues debe ser para recuperar también los derechos de los álbumes que sacó con Mike Apple. Parece ser que es a partir de los 30 años de la difusión del álbum, pues el autor de las canciones tiene el derecho de recuperar los derechos de autor, ¿no? O sea, y de explotación de los mismos en Estados Unidos. Bueno, pues a ver qué más sorpresas todavía relacionadas con los Beatles. La verdad es que siguen dando que hablar después de tantos años, ya que han desaparecido incluso algunos de sus integrantes. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos la última versión que hemos traído esta tarde de los Beatles, esta tarde noche de los Beatles? Pues escuchando a una banda inglesa prácticamente desconocidos en nuestro país, pero que de la cual han bebido muchas bandas de hard rock americanas y tal, como son Slade, con la versión de un tema que no es de los más conocidos de los Beatles, pero bueno, que está muy bien. Pues vamos a escuchar el Martha My Dear, un tema, pues bueno, sí, de los que están por ahí ocultos en los discos, iba a decir CDs, no, en los discos, pero que suena, pues, como casi todos los Beatles, muy, pero que muy bien. Martha, my idea, though I spend my days in conversation. Please remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl, take a good look around you. Take a good look, you're bound to see that you and me were meant to be for each other. Silly girl. Hold your hand out, you silly girl. See what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a bit of what is all around you. Silly girl. Martha, my dear, you have always been my inspiration. Please be good to me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Entendemos como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como Zona Chunga. Pues bienvenidos una vez más a la calle o al rincón más oscuro y arcano de Asbury Park. Hoy os traemos una noticia que podía tener cabida en nuestra otra sección Campeones Morales, pero que hemos decidido traerla a esta Zona Chunga porque es realmente... Se sale de lo común, ¿no? Está a la altura de las caras de Belmez, a la altura de el Palacio de Linares y también a la altura de el peinado de Pedro Piqueras. Gonzalo, son cosas que verdaderamente se escapan de la lógica. Y de hecho esta semana hemos dado descanso a nuestra sección de Campeones Morales. Íbamos a hablar de Fernando Alonso, pero... Ya habrá tiempo. La culpa han tenido los médicos de la FIA, que son las personas más malvadas del universo, junto con el, por supuesto, el productor de los discos de Manu Chao, gente que ha sembrado el mal durante décadas. Y el abogado de Michael Jackson. No, Michael Jackson, por supuesto, está en la par. Pero el caso sobrenatural es el, yo creo que el que nos atañe hoy, relacionado con el equipo de... Bueno, el equipo de los de amores. España. El equipo de los amores de este país, o sea, es el Real Madrid. Madrid. Sí, porque amigos, amigas del misterio, de lo sobrenatural, de lo que se escapa a las leyes de la ciencia, tenemos aquí unos datos que son justamente diría que Gonzalo, bueno, se salen estremecedores. Se salen de son realmente crudos, ¿eh? Y es ni más ni menos que los sorteos de la Champions, porque ¿quién está detrás del bombo? Hay una criatura malvada que hace que la bolita que salga junto con el Madrid sea siempre la del equipo ruinoso de la eliminatoria. Aunque a veces le salen rana, como hemos visto hace escasos minutos. Eso también yo creo que ha sido pues un campo de fuerza que había debajo del césped del estadio de Wolfsburgo, que ha imantado las botas de los jugadores de Madrid y se han quedado pegados. De hecho, Cristiano Ronaldo no ha podido ni bajarse los pantalones para enseñar los calzoncillos. Sí. Un día verdaderamente terrible, ¿eh? Ciertamente, amigos, amigas del misterio, no sabemos por qué lo hace, ¿eh? Pero hoy no tendremos esa visión, una visión que está pues al lado del Ecceomo de Borja, ¿eh? El Ecceomo y Cristiano Ronaldo calzoncillos. Bueno, pues son igual de rentables. Digamos que estos hechos salen, uno puede decir, bueno, te das cuenta que llevamos 5 minutos y todavía no hemos hecho nada. Sí, sí, sí. Alguien puede decir que lo que vamos a decir de lo que vamos a hablar ahora pues puede ser pues por probabilidades, ¿no? Que ya sabéis las estadísticas están. No, esto se sale de todo eso, Nacho, explícanos. Pues sí, ha habido 14 sorteos de Champions de octavos y de cuartos de final. Desde que lleva como presidente el señor Florentino, ¿no? Un formato que pues hasta ahora ha venido muy bien al Madrid, porque Barça, Bayern, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus, Arsenal, Milan, Manchester City y el Inter se han enfrentado hasta 24 ocasiones entre ellos. Nunca con el Real Madrid. El Real Madrid, pues no se ha emparejado en sorteo, repetimos. Bueno. O sea, que todos los ganadores anteriores del Champions, menos el Madrid, sí. Se han enfrentado entre ellos. Varias veces incluso. Sí, sí. Pero bueno, el Madrid siempre se ha ido. De hecho, la eliminatoria contra el Barcelona, en los tiempos cómicos de Joan Gaspart, pues recuerden que todavía no estaba Florentino Pérez. Estaba Lorenzo Sanz, que por lo visto era mejor presidente que Florentino. En fin, vamos. En esos mismos 12 sorteos, 12 o 14, se han enfrentado pues el Real Madrid con el Apoel de Nicosia, una potencia mundial, el Galatasaray de los Galatasarays de toda la vida, el CSK, dos veces con el Schalke 04, un equipo que conocemos en España porque fue el donde se refugió Raúl. Seguimos, dos veces con el Olympique de Lyon. El OL. OL. No el LOL. No el LOL. No. Una vez con el Tottenham Hotspur, como se llame, el Tottenham, que en los 70 era pues una potencia mundial, pero bueno, era como el Ford Torino, un coche que fue poco a poco cayendo, desfasando, porque no mandaron actualizaciones. También con la Roma, el Borussia Dortmund, pero no el campeón de Europa, no. Era el Borussia el año siguiente, que no dejaron ni el nombre, ¿eh? De hecho era el BVB. Bueno. Y también, por supuesto, el Atlético de Madrid, que esto sí que, el Atlético de Madrid últimamente es el que ponen con el Barça o con el Madrid todos los años, para, bueno, cuando hay demasiados equipos españoles en liza. Sí, para que no sean todas finales iguales. Sí, pero recordemos que al Barça le ha tocado dos veces, coincidiendo con los años que mejor estaba el Atlético, y a la Madrid le tocó pues solo una, aparte de la final aquella de Lisboa, pero bueno, que ya al final no existe, Gonzalo. También, entre todo resumiendo, han evitado 7 veces al Bayern, 3 veces al Inter, 4 veces al Milan, 4 veces al Arsenal, 5 veces al Barça, 5 veces al Chelsea, 5 veces al Juve, 7 veces al Paris Saint-Germain y 4 veces al Manchester City. Pues ya sabéis, esto... Ni Carlos Fabra tiene esta suerte, Gonzalo. Sí, esto pues se sale ya de cualquier tipo de estadística o casualidad, ¿no? Yo creo que hay algo, un ente, algo, una presencia ahí que algo altera los sorteos. Algo. No sabemos el qué, pero que es algo sorprendente y que está ahí, ¿eh? Vamos a dejar al público dos opciones. O pensar que es algo normal. Casualidad. Casualidades, ¿eh? Oye, a Carlos Fabra le tocó, repetimos otra vez, 7 veces lotería, ¿eh? Sí. Y por otro lado, pues... Bueno, y la hermana del rey tenía una empresa en Panamá y no lo sabía. Una burda manipulación, pero por un ente, ya sabéis, de otra realidad, de algo... No, que estamos insinuando que Florentino tiene muchísimo dinero y que con eso, pues bueno, los bombos tienen el logo de ACS por debajo. No. Para nada. Pero aquí pasa algo, Gonzalo. Y gordo. El gordo es el que le toca siempre al Madrid en el sorteo, ¿eh? Toda una historia... Que de casualidades, de lógica, de azar, o simplemente de mano negra. Ah, mano negra, por cierto, el grupo donde estaba Manu Chao, ¿eh? El círculo se cierra, sí, está el mal. Florentino, mano negra, Manu Chao. Well, I stood stone like a man, suspended in my masquerade. I pulled my hair till it was just right, in command of the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked with a crooked cross. I strolled all alone through the twilight zone, came out with my soul untouched. I stood in the crowd and wrestled alive, but when they said put out, I stood up. Flag of piracy flew from my mast, my sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for a first mate, she couldn't sail but she sure could sing. And I pushed B-52 and bombed her with the blues, and my gear set started on standing. I strolled all alone through the fallout zone, never once gave thought to land. I stood in the crowd and wrestled alive, when they said put down and put on. Growing up, hit the pine. Said sit down, I threw up. Pues acabamos de escuchar por segunda vez en el programa Eddie Vedder, pero esta vez abriendo la sección con la que cerramos el programa, que es esta de versiones de temas de Springsteen. Abriendo la sección con la que cerramos el programa. Sí, sí. Que son, reunimos pues versiones de los distintos álbumes de Springsteen para celebrar que, bueno, la venida nuevamente de nuestro líder espiritual a España. Ya sabéis que escuchamos música de gente conocida y de otra no tanto, por ejemplo, como esta versión que vamos a escuchar ahora de For You, porque hoy son los temas del Greetings from Asbury Park, el primer álbum de Bruce Springsteen. Pues esta versión de Chris Thompson, que a lo mejor no lo conocéis muchos, pero era el cantante de la Manfred Mann's Earth Band. And this is for you. Princess God, she sends me with her regards. Go borrow my shine vacancy to see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of this fact, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. You said, where's your mirror and your ball and jacks? Then on what I came for. No, I came for so much more. And I know you know that too. And I know you know that too. I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. For you. I came for you. Crawl to my ambulance. Your pulse is getting weak. Reveal yourself more to me now, while you've got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. I would give it all to you now if only you would ask. Don't call for your surgeon, even he says it's late. It's not your lungs this time, your heart owes your fate. Don't give me my money back, I don't want it anymore. It's not that nursery mouth I came back for. It's not the way I stretched out on the floor. I've broken all your windows, ran through all your doors. Who am I to ask you to lick my sores? And you should know that's true. And you should know that's true. I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. For you. I came for you. I came for you. Pues uno de los temas menos conocidos, porque, bueno, a ver, el Greetings, pues aparte de ser el primer disco de Bruce Springsteen, pues no deja de ser algo para muy forofo, Gonzalo. Sí, la verdad es que tampoco, digamos que la música que podemos escuchar ahí, pues tiene mucho que ver con lo que vino luego, ¿no? También hay temas del Stillshuffle, que son un poco también distintos, con influencia funky y demás. Pero bueno, es lo que hacía el señor Springsteen al comienzos de su carrera. Después evolucionó, como hacen todos los artistas. Y desgraciadamente... Bueno, no. Manu Chao. ¿No? Bueno, tristemente pues nos ha alcanzado otra vez el reloj y tenemos que ir despidiendo el programa de hoy. Como siempre, en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros, con 20 dedos en cada mano y otra vez con esa vaca, nos cuesta meterla en el estudio todos los miércoles, Gonzalo, pues una barbaridad. Con la bata blanca que lo caracteriza, no porque sea precisamente del Madrid, el señor Ignacio Ciudad. Hay, como siempre, en la locución el guión y hoy trayendo versiones en rarezas de artistas que tocaban otras cosas, Gonzalo Martínez. Nos despedimos, siempre recordándoos que a continuación, los que estáis escuchando Asbury Park a través de la emisora Radio Crash, tenéis Arturo con su movida en la cantina, y los que nos escucháis a través de Anahuac Mayab en México, en el Yucatán, pues tenéis más suerte. Hasta la semana que viene, nos despedimos con esta... Arturo te ha hecho un gesto así raro, en plan, esta versión, pipa dónde va. Esta versión de David Bowie, de It's Hard to be a Saint in the City. Pues nada, aquí nos vamos con el Duque Blanco. Hasta la semana que viene. Adiós. Crown downtown at the beggar's bash.